posible y lo imposible por localizarle. Que su hijo Jordi me comentaba antes de entrar en antena que, bueno, pues que ellos son una familia normal, como cualquiera que en este momento pueda estar escuchando la radio. Y lo que incidimos siempre, ¿no? Que nunca se imagina que se va envueltos en una desaparición como esta. Estamos hablando de la desaparición de Joaquín Guiot Ledesma. Se perdió su paradero el día 10 del mes de enero, hace muy poquitos días, en Valencia, en Aidala, se llama la población. Tiene 74 años y salió de casa con el pijama y un batín puesto. Creemos que con el pijama lo que sí que se constata es que salió con un batín puesto y no se sabe nada de él en estos 13 días. Jordi, buenas tardes. Hola, buenas. Bueno, lo primero, mi cariño para ti y para toda tu familia, y mi admiración por el empeño que estáis poniendo, como no podía ser de otra forma, en saber el paradero de tu padre, de Joaquín. Sí, muchísimas gracias. ¿Cómo te encuentras? ¿Y cómo se encuentra, sobre todo, cómo se encuentra tu mamá? Vale, pues a ver, el tema de cómo nos encontramos es lo que hemos hablado, lo que he hablado con Joaquín. Joaquín me ha ayudado un montón a nivel personal. A saber afrontar un poco esta situación, a saber encauzarla un poco desde el punto de vista más frío o más relajado. Hemos tenido días de estar muy, muy activos, mentalmente, físicamente, es agotador para una persona, algo que no desconoces, o sea, que desconoces totalmente y te enfrentas a algo nuevo y entonces cada persona lo afronta de una manera. Por el tema de mi madre, pues tiene su manera de afrontarlo, donde pues cada uno tiene unos sentimientos y unas sensaciones y una fuerza y una psicología, al fin y al cabo. Entonces, pues llevándolo, sinceramente llevándolo. Bueno, tu papá tenía un problema, en una enfermedad ya evolucionada y estaba bajo vuestro cuidado y vuestra vigilancia, y fíjate las circunstancias fatales en las que en tan solo 2 horas... y prácticamente a primera hora de la mañana, mientras estabais durmiendo, se levantó y abrió la puerta y desapareció. ¿En qué proceso estaba? ¿En qué proceso estaba de una degeneración cognitiva? Vale, pues te explico. A ver, el proceso diagnosticado aproximadamente 5 años. No sabemos si igual venía ya arrastrando detallitos que no apreciábamos, pero diagnosticado 5 años. Y era un proceso en el que se nos conocía, la familia nos conocía, a veces ya empezaba a dudar sobre quién había en casas, sobre si la casa en la que estaba era su casa o era la casa de su infancia, que era el Cabañal. Y entonces él creía que vivía en otro sitio donde realmente estaba. Entonces, claro, él se había ido de casa algunas veces, pero como máximo se limitaba a 2 o 3 bares que teníamos localizados aquí en Aldaya. Y siempre que alguna vez hemos tenido mínimo sospecha de que se ha podido ir, hemos ido y si no estaba ahí, estaba enfrente de casa paseando mínimamente, porque su movilidad tampoco era total, era un poco reducida por una leve cojera en un pie. Lo que pasa es que informándonos de todo lo que nos vamos enterando a día de hoy, pues las personas con Alzheimer puede ser que en determinado momento cambien el chip, como ese día pasó, en el que cual hizo la cama, cosa que no ha hecho en 74 años, cerró la puerta por fuera y empezó a andar. Y nos han dicho que hay gente que le sucede esto, que empiezan a andar, les cambia, aunque físicamente no estén bien, su cabeza les activa algo en su cuerpo que les permite andar sin parar, hasta que o caen, desfallecen o tienen un tropiezo. Entonces, pienso que es importante y me gustaría decirlo a todo el mundo, porque a veces no somos conscientes de realmente el problema que tenemos. Igual te crees que es un susto, o te crees que son principios de decir esto no va a llegar, esto no va a pasar, esto igual le pasa a otra persona, pero mi padre no lo veo así. Entonces, pienso que es muy importante, sobre todo el tema de mentalizar a la gente, de poner algún dispositivo, como hemos visto actualmente, que existen dispositivos GPS para zapatos, cosas que ellos no sean conscientes que llevan puestas, porque el tema de pulseras, colgantes, etcétera, los acaban rompiendo. O bien porque no saben manejar la tecnología o porque sienten que ese objeto no es propio de ellos. Entonces, hay que buscar una manera en la que ellos puedan estar localizados por si acaso pasa, por desgracia, lo que ha pasado. Fíjate, son 2 horas en las que vosotros estáis acostados, estáis dormidos, estabais todos en casa, él sigilosamente se despierta, se levanta, hace la cama y sale con... Escucha, sale con un batín, o sea que con ropa de abrigo no está en la calle. Correcto, tenía el pijama puesto y el batín que se puso encima y unos pantalones, tenía el pantalón de pijama y unos pantalones de pana verde que se los puse encima del pantalón de pijama. Por lo tanto, ropa de abrigo no ha tenido en... Y en dos horas sale Jordi de casa y se le pierde la pista, en 2 horas, que es cuando vosotros os dais cuenta de su desaparición, desde las 7 hasta las 9 de la mañana. Y empieza vuestra desesperación porque piensas que en tan poco tiempo una persona con Alzheimer, ¿cómo se la puede perder la pista? ¿Cómo no se puede saber nada de él? Claro, esa es la incógnita que tenemos todos. Y no solamente el hecho de que se le pierda la pista, es que no haya ninguna pista real o fiable en la que basarnos para saber. Tuvimos una pista cerca de una rotonda, también supuestamente, de una persona que dice que lo vio, pero no lo conocía, no tenía datos suficientes como para tomarla en serio, aunque mediación de esa persona, pues hemos movido también para esa zona donde nos dijo. Hemos tenido muchas pistas, mucho tipo de pistas, pistas falsas, pistas que pueden, no pistas falsas por la voluntad de la gente de querer hacerlo mal, sino pistas falsas porque igual una persona que tú no conoces, le puedes ver similitudes en el pelo, en que vaya en batín, cualquier persona mayor puede salir en batín, hay muchísima gente que sale en batín. Entonces, pistas reales en las que basarnos realmente no tenemos. No tenemos y hemos movido todo lo que es el perímetro. Desde el primer momento, el alcalde de Aldaya con la policía local empezamos a mover. Después empezaron a hacer protocolos con la Nacional, con Guardia Civil. También la UME ha estado, unidades caninas de bomberos y unidad canina de Castellón. Y no hemos tenido ningún resultado. Hemos buscado todo lo que no está escrito y más, hemos creado una difusión brutal, la gente se ha movilizado de una manera inexplicable, sinceramente, y es, dentro de la desgracia, es una lección de vida, yo creo, para todos, la humildad y la humanidad que hay en la gente, dentro del tiempo que estamos viviendo ahora con el tema del COVID. Jordi, también otra de las cosas que conversábamos antes de esta charla es que jamás puedes imaginarte que tu familia o un ser de tu entorno se va a ver involucrado en una desaparición. Es algo que te resulta absolutamente...